señor estaba diciendo hola a un señor que podía decir hola. Había una vez que se acabó la luz. Y cuando se acabó la luz, empezó a llover fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Y había, mientras estaba lloviendo, afuera había un pollito. Y salió una persona y le ayudó al pollito. Una vez estaban y han estrenado una peli de un volcán activo. Y luego... ¡El conejo! Y luego salió frutas y un lobo se la quería comer. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.